traje de carnaval, pero hay que estar bien equipado con aguja y hilo y dedal. Usa las tijeras con cuidado, recorta el antifaz, una puntadita a cada lado y quedará fenomenal. Es una tarea recopada armar tu traje de carnaval, pero hay que estar bien equipado con aguja, hilo y dedal. Rasos, lentejuelas y bordados no debes olvidar. Y si te preocupan los zapatos, que solo sirvan para danzar. Es una tarea recopada armar tu traje de carnaval, pero hay que estar bien equipado con aguja, hilo y dedal. Con el dobladillo bien armado,